Hola, ¿qué tal? Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Vaya ritmillo que tenemos hoy. Esto parece una sala de chill out. Charlie, ¿cómo estás? Sí, parece... No sé, nos hemos venido como muy atrás, no estoy seguro ya. No sé, bueno, nos acompaña Charlie Simmons. Siempre digo arroba Charlie Simmons y no, es arroba Charlie-Simmons. Entonces probablemente la gente llegue al Twitter del tío que tiene el nick original, sí. No lo va a soltar, el muy miserable, sí. Nunca, y piense que yo soy un huevo, que no uso Twitter nunca. Maldita sea, algún día, lo que prefieras, nos cuentas de dónde viene ese nick. Bueno, Carlos Quiñones, arroba Charlie-Simmons. Un saludo también de Michael Pérez o el loquito de Tropicana, como deseen ustedes. Y hoy, como era... la intención de este programa era que no solo lo hiciéramos Charlie y yo, sino que de vez en cuando que consigamos invitar a gente. Y hoy es uno de esos días, así que hoy tenemos con nosotros a Carlos Cenalmor, la mente detrás del blog de Placeres Culpables. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado y estoy aquí encantadísimo. Bueno, digo buenos días, pues ya sé que esto es un podcast, pero ya un poco por costumbre, y claro, como estamos grabando por la mañana, pues ya me sale eso de buenos días. Pero buenos días, buenas tardes y buenas noches, según cuando nos estéis escuchando. Eso es. Bueno, y nada, ¿qué es Placeres Culpables, Carlos? Pues intento que sea un blog más o menos sobre todo tipo de cultura, cómics, libros, juegos de mesa, juegos de ordenador, de consola, todo lo que se me ocurra lo meto en ese saco. ¿Y la dirección es? Placeres Culpables, blogspot. Ya lo colgarás en el este. Sí, sí. Luego lo colgaré. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película. Una película que tiene bastante polémica a sus espaldas. Una polémica que yo desconocía hasta que hemos empezado a trabajar en ella. Pero bueno, de ello vamos a hablar y nos vamos a ir directamente al año, como en el último programa, al año 1986. El cosmos. Infinitos mundos y más mundos. Mundos innumerables. En estas galaxias, cualquier realidad es posible. Y lo que es realidad en un mundo cualquiera es mera fantasía en todos los demás. Aquí todo es real y todo es ilusión. Lo que es, lo que era y lo que será, empieza aquí con estas palabras. En el principio era... el gran Howard. El gran Howard, o Howard el Pato, o Howard un nuevo héroe, porque tiene distintos nombres, también hablaremos de eso. Pero efectivamente una película de 1986. En el último programa, Charlie, ya nos contabas varias cosas sobre 1986. ¿Qué se te quedó en el tintero? Se me quedó, por ejemplo, aunque ahora no estoy seguro de si lo mencioné, pero hey, dos veces, da igual. No pasa nada. Da igual. 1986 fue el año también en que se estrenaron películas como Cocodrilo Dandy. Oh. El Nombre de la Rosa. Oh, también. Nueve Semanas y Media. Imprescindible. Cuenta conmigo, La Mosca, La Misión y dos que probablemente terminen de alguna manera u otra vez en este programa. Golpe en la Pequeña China. Sí, seguramente. Y Cobra. Cobra, hombre. Cobra tiene la mayor colección de frases de badass de la historia, si no contamos al último Boy Scout. Esa, yo me acuerdo de aquella que dice, me llamo Marion. Siempre quise tener un nombre, Marion Cobretti, pero siempre quise tener un nombre más varonil, como Alicia. Y una película de talle, y ya luego hablaremos de por qué está relacionada con Howard el Pato, aunque es solo eso, un detalle, es Ferris Bueller's Days Off. Efectivamente, ya sé por dónde vas a ir con esa relación. Eso es en cuanto a películas en 1986, en el mundo de los videojuegos. Nintendo lanza el primer juego de la saga de Zelda, The Legend of Zelda, y el mismo año lanza el primer juego de Metroid. Con Samus Aran. Sí, por su lado, Sega lanza la Sega Master System La respuesta de Sega a la a la NES. Famicom. Bueno, la NES aquí. La NES. En España era NES. Vale. Adáptate a las culturas españolas. No sé de dónde ha salido todo este resentimiento, pero bueno. Y en el mundo del cómic, 1986 fue un año bastante, bastante bueno, porque fue el año en que Frank Miller lanzaba su Caballero Oscuro, Batman The Dark Knight Returns, como una serie limitada. Alan Moore, por su lado, publicaba Watchmen. Art Spiegelman, en el mundo del cómic independiente, publicaba Maus, aquella historia de ratoncitos bajo el régimen nazi. Premio Pulitzer, además. Premio Pulitzer. Y Frank Miller no se quedaba con los brazos cruzados y en el lado de Marvel empezaba la tirada de Born Again, aquella historia de Daredevil. Sea, en el mundo comiquero, 1986 fue un año de una muy buena cosecha. Sí, lo fue, sin ninguna duda. Y 1986, volviendo al mundo del cómic, fue el año en que se adoptó uno como Blockbuster, uno de los primeros personajes del mundo de Marvel, al Que cine, que es Howard el Pato. Howard el Pato. Sí, en el último programa de la casa de mi hermano nos dedicamos a hablar de las películas de la Marvel de los 80 y los 90. Dijimos que la primera adaptación de un superhéroe de Marvel, tal y como conocemos ese concepto, fue The Punisher en el 89, creo. Pero en el 86 realmente llega la primera adaptación de un personaje de la Marvel, sin que sea un superhéroe, que es Howard el Pato. Carlos, exactamente. Bueno, aviso a los oyentes. A Carlos Quiñones le voy a llamar, como siempre, Charlie, y a Carlos le voy a llamar Carlos, y así nos distinguimos. Disclaimer. Es un disclaimer total. Sí, porque además, incluso físicamente, es como gotas de agua, así. Entonces, Carlos, exactamente, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la historia de este personaje, de Howard el Pato? Pues tenemos que retraernos incluso más años aún atrás, desde el 86, porque Howard el Pato fue creado en 1973, o sea que hace ya la friolera de 44 años, o sea que no fue ayer, y lo creó Steve Gerber, que era un autor underground que fue fichado por Marvel. En ese año, bueno, unos años antes, porque Marvel estaba a la caza de nuevos talentos y el mítico Roy Thomas, supongo que recordaréis, que es el hombre que trajo al cómic a Conan, o sea, fue el guionista de todos los cómics de Conan, y cuando Stan Lee dejó la dirección creativa de Marvel, pues pasó a manos de Roy Thomas. Y Roy Thomas se dedicó a buscar en fanzines, en convenciones y demás, y fichó a muchos autores, y entre ellos fichó a Steve Gerber. De entrada, Steve Gerber entró en Marvel para hacer trabajos de masilla, ¿no? O sea, realmente corrector, algunos números sueltos y demás, hasta que recayó en la colección de Adventure into Fear, que era la colección del Hombre Cosa. Y el Hombre Cosa es. Siempre se ha discutido si fue antes el Hombre Cosa o la Cosa del Pantano. Sí, ayer yo estaba hablando precisamente con un amigo sobre eso y me dijo que cree que fue primero el Hombre Cosa, pero claro, no podemos asegurarlo. Sí, yo he oído de todo tipo de versiones. Yo creo que, pese a ser Marvel Zombie de Pro, creo que primero fue la Cosa del Pantano, no el Hombre Cosa. Pero bueno, en cualquier caso, Steve Gerber recayó en esa colección. Era una de las colecciones de cómics de terror que se llevaban mucho en los 70, como La tumba de Drácula y todas estas. Pues esta era centrada en el Hombre Cosa y los habitantes del pantano donde él vivía. Y allí tenía manga ancha Steve Gerber. Entonces empezó a meter todo tipo de personajes secundarios a cual más surrealista. Y entre esos personajes secundarios pues apareció Howard el Pato. Para mi sorpresa y sorpresa de todo el mundo, pues resultó muy carismático y tuvo muchos seguidores. El problema es que a Roy Thomas no le gustaba, no veía que el personaje encajase, pese a que Gerber se inventó una excusa para tener ese tipo de personajes tan surrealistas, como que el pantano era un nexo de realidades Sí. donde iban a parar seres de diferentes puntos del universo. Por lo que sea, a Roy Thomas no le cuadró y al final dio la orden de que mataran al personaje, ¿no? Y en el primer número de la colección en solitario del Hombre Cosa, el hombre, o sea, Howard, murió en ese número. Pero pasa un poco como cuando Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, que entonces hubo una respuesta del público que querían que Howard volviese. Y Howard volvió en un especial del Hombre Cosa, que tuvo un éxito brutal, brutal, superó todas las expectativas. Y el propio Stan Lee en persona se reunió con Steve Gerber y le dieron una colección. O sea, empezó la colección de Howard el Pato como único protagonista del cómic. Esa colección empezó en 1976 y duró 31 números. Y el primer número se lanzó con 250.000 ejemplares y los vendió todos, y a la semana ya se vendían hasta 10 veces su valor. O sea, el valor de la venta se llevó hasta 10 veces más de lo que valía. En esa colección, pues Gerber dio rinda suelta a su surrealismo y también a su humor contra todos los arquetipos de los cómics del momento. Contra, por ejemplo, el primer número, Howard, que empieza totalmente deprimido y va a suicidarse, y se encuentra con una damisela en apuros en una torre, en plan Conan totalmente, la damisela vestida como Red Sonja. Esta damisela será Beverly, que será luego la personaje recurrente en el cómic, el amor de Howard. Y ese primer número es todo lleno de referencias a Conan, las típicas torres que siempre Conan escala y se enfrenta a los sacerdotes y tal. Y ahí también aparece Spider-Man. En cualquier primer número de cualquier colección Marvel tiene que aparecer Spider-Man, y ahí aparece Spider-Man. Recuerdo además que en la portada del primer número sale en la esquina como ¡ey! Sí. Y con la aparición especial de tu amigable vecino Spider-Man. Sí, sí, ahí aparece, y como en todo primer número. Luego ya se desvincula bastante del resto de series Marvel, o sea, va a su bola realmente. Sí que en el número 12 se presenta una nueva ¿cómo se dice? Una nueva organización de los defensores, que era el Doctor Extraño, Hulk, la Valkyria y Howard el Pato. Son los defensores. Y ese es quizás el momento en que está más conectado al universo Marvel. Pero realmente la colección siguió por sus propios derroteros, con enemigos como lo hemos comentado antes fuera de micro, el Hombre Nabo. El Hombre Nabo. El Hombre Nabo. El Hombre Nabo, el gigante de caramelo, el gigante de galleta. Yo me acuerdo de uno que tenía cabeza de campana. Sí, ese es su enemigo, su némesis, ¿no? El Dr. Bong, que luego apareció también como personaje en Hulka. Sí, y en Masacre. Y en Masacre. En cómics de Masacre también. Ese sí, luego sí ha tenido apariciones en el resto del universo, pero siempre dentro de los cómics más surrealistas del universo Marvel, ¿no? Tuvo tal éxito Howard que incluso se crearon tiras para la prensa, tiras cómicas para la prensa, que también guionizaba Steve Gerber, e incluso un magazine de estos en blanco y negro que también guionizaba Steve Gerber. La cosa que ahí empezaron los roces con Marvel en las tiras diarias de prensa, porque hubo un conflicto con ellos se le despidió de las tiras de prensa. Roy Thomas le despidió de las tiras de prensa. La excusa oficial fue que había incumplido el contrato, fue por incumplimiento de contrato, por fallo de plazo de entrega. Pero según se comenta, por lo que he podido leer en, por cierto, los artículos imprescindibles de Zona Negativa de Arturo Porras, un artículo muy, muy complejo de todo esto, la Wikipedia y las introducciones de los cómics de Panini, según se comenta, fue por un número en el que la acción tiene lugar en una sauna. Que veremos que en la película hace referencia a esto. Pues esa escena, que al parecer era un poco subida de tono, y pues fue la que provocó el despido de Steve Gerber de las tiras cómicas, no del cómic. Pero aparte de eso, ya la cosa fue puesta abajo. La mala relación ya con el nuevo editor de Marvel, que ya era Jim Shooter, famoso Jim Shooter, que vino a poner orden a todo el caos de los 70, que aquello era un fumadero de opio, básicamente, Marvel. Y pues vino a poner orden, y Jim Shooter ya chocó frontalmente con él, sobre todo cuando Gerber empezó a criticar públicamente al nuevo guionista de las tiras de prensa, diciendo que ese no era Howard, que era un inútil, que era un no sé qué. Y ya finalmente no se pudo más, la situación no dio más de sí, y Stan Lee en persona, que ya estaba desvinculado del mundo del cómic. Stan Lee ya se había ido a Los Ángeles para centrarse en la producción cinematográfica, series y demás. Sí, pero es que Stan Lee es un poco como Aznar, o sea, que no está en política, pero sigue manejando hilos. Es verdad, sí. Pues aquí volvió, y él en persona fue el que le despidió. De hecho, la carta de despido de Stan Lee la enmarcó y la colgó en su casa, ¿no? De Stan Lee, ¿no? Le despidió. Era Mark Wolfman, entonces era también el editor, porque luego hubo mucho cambio de editor en Marvel y demás. Entonces le despidieron. Entonces, Por aquel entonces Marvel también tenía como unas condiciones muy específicas, ¿no? Si creabas un personaje para ellos, el personaje automáticamente les pertenecía a ellos, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. El personaje, o sea, en el momento que tú habías creado un personaje para Marvel, el personaje era de Marvel. Tú no podías llevártelo de la editorial y los derechos tampoco eran tuyos. Tú ganabas tu sueldo o lo que te pagasen por número y se acabó. Entonces, eso de hecho, cuando ya se produjo el despido definitivo de Marvel, que no fue en sí un despido, sino, digamos, dejó de ser fijo, y se convirtió en freelance. Y claro, las circunstancias, cuando eras fijo, las condiciones eran horrorosas, pues cuando eras freelance, pues eran aún peor. Así que se negó a volver a trabajar con Marvel. Y se unió con otro gran autor de la época, con Jack Kirby, el mítico Jack Kirby, que estaba en ese momento en demandas también contra Marvel por sus originales. O sea, pedía que le devolviesen sus originales. Entonces Steve Gerber demandó a Marvel. Pero esa demanda se produjo, o sea, cuando el despido se produjo realmente fue un poco de mutuo acuerdo. Pero en el momento en que Marvel intentó vender los derechos cinematográficos, audiovisuales y demás de Howard, Gerber entendía que los derechos en el medio del cómic sí era de Marvel, eso era así, él había firmado el contrato, pero los derechos audiovisuales es lo que entró en disputa. Entonces, en el momento en que eso se vendió, él demandó a Marvel pues los derechos del personaje. Estamos de hecho del personaje. El juicio se alargó muchísimo y hasta 1986 no se llegó a un acuerdo. Y se llegó a un acuerdo porque Lucasfilm se mostró interesado en los derechos de Howard y, claro, ante las suculentas ganancias que podían tener, llegaron a un acuerdo. Y se quedó Steve Gerber, se le reconoció como autor de Howard y le adjudicaron los royalties de la criatura. Y Marvel se quedó con el control total del personaje en cualquier medio. Llegaron a ese acuerdo y fue entonces ya cuando se dio el visto bueno a la película de Howard el Pato. Y ya veremos que no salió ganando no salió demasiado. Pero si queréis ya para finalizar un poco con el baremo de Howard, después de que Gerber fuera despedido de Howard, la colección continuó unos números más hasta el número 32. Y después de eso ya Howard aparecía y desaparecía en diferentes colecciones como personaje invitado y no tuvo colección propia de nuevo hasta que en el 2002 el hijo pródigo volvió a Marvel, Gerber volvió a Marvel dentro de la línea Max y tuvo una miniserie de Howard dentro de la línea Max. Y esa miniserie fueron 8 números y luego después Howard volvió otra vez a ser un personaje recurrente en cómics de Hulka, Masacre, en Spider-Man salió y demás hasta el 2014 que ha vuelto a tener serie propia y de momento todavía tiene serie propia de Howard en Marvel. Yo lo único que había leído de Howard hasta ahora, porque saqué de la biblioteca un tomo con un integral de estos que están recopilados prácticamente todos los números de la serie original de Howard. Yo lo único que había leído en su momento, no sé si os acordáis del universo Amalgam. Claro, sí. Sí, ese que mezclaban, ¿no? Los personajes de Marvel y DC, ¿no? Sí, para el que no lo sepa, el universo Amalgam fue un rollo que les dio a tanto a DC como a Marvel de hacer como fusiones de sus personajes más icónicos y sacar números que no tenían ninguna continuidad. De hecho, algún número podía empezar incluso en media res, haciendo referencia a otros números que no existían. Y allí nos encontrábamos personajes como Dark Claw, que era la fusión entre Batman y Lobezno, Thor y los nuevos dioses, que era la fusión entre Thorion y los nuevos dioses de Asgard. Mezclas así. Había uno que era una mezcla también entre Superman y el Capitán América. Y estaba Lobo el Pato. Lobo, para quien no sepa, pues es un personaje también bastante burro dentro del universo DC. Es el último zarniano, es decir, es el último de su raza, de una raza de extraterrestres. Y es el último porque él los mató a todos. Es un cazarrecompensas que recorre la galaxia a lomos de su moto y está como unas maracas, es un cómic ultraviolento y hicieron esa fusión entre Lobo y Howard el Pato. No sé qué podría salir de ahí. Nada bueno, seguro. Bueno, pues esto es el apartado comiquero. Luego contaremos alguna anécdota más que tiene que ver también con Steve Gerber y los cómics. Pero ya es el momento de que hablemos de la película. Una película que dirigió en 1986 William Huick, un señor que solo había dirigido 4 películas hasta entonces. La última, de hecho, es Howard. La otra, que es un poco más conocida, es una que aquí tradujeron como La mejor defensa, el ataque. Protagonizada por Dudley Moore y por Eddie Murphy. Esa era un placer culpable mío de la juventud. La vi muchas veces y me parece una película entretenida. Tendría que volver a verla y seguramente se me caería, pero en su momento me gustaba, sí. Este señor además se ve que es muy, muy amigo de George Lucas, porque estudiaron juntos. Estudiaron juntos, claro. Eso explica que aparezca en los créditos como guionista de American Graffiti. Uh-huh. Y de la secuela de American Graffiti. ¿Sí? Además de... aunque estos ya no... espera. ¿Él no fue el que escribió también o dirigió El Retorno del Jedi? No, pero él escribió Indiana Jones y El Templo Maldito. El Templo Maldito, ok. Y suyo también es el guión de Howard el Pato. Entonces es su mujer la que... En fin. Así, joder, todo queda en familia. Sí, porque, claro, es que él conocía a este tío y a su mujer y de allí las colaboraciones que tuvieron eran tres amigos. Claro, en lugar de quedar para hacer cenas de picoteo, lo que hacían, quedaban y escribían guiones. Sí. Sí, a cascoporro. A cascoporro. Tampoco fue la primera elección de George Lucas, porque él quería que otro amigo suyo... Lucas es un poco así, o sea, él no dirige. De hecho, recordemos que solo dirigió la primera de la Guerra de las Galaxias, sí, y luego sí. Se tiró 30 años tocándose la huevada. Sí. Quería que que Howard el Pato fuera dirigida por John Landis. Pero Landis, al ver el guión y ver que toda la parte final es una enorme persecución de coches con coches de policía estrellándose contra todo, dijo: uy, yo esto ya lo he hecho. Entonces ahí dijo que no. Entonces ahí entró este señor William Huick. Protagonistas de la película. Bueno, pues aparte del Howard, del que ya hablaremos, porque es un caso aparte, tenemos a la actriz que hace de Beverly Schweitzer, que es Lia Thompson. Uh-huh. Que por el nombre a lo mejor no os dice nada así, pero ¿quién es Lia Thompson? Es Lorraine, la madre de Marty McFly en Regreso al Futuro. Lorraine McFly. Para siempre. Esta chica ha hecho mucha carrera en televisión, aparte de Howard el Pato tenía y de Regreso al Futuro. Tenía una serie simpaticísima que se llamaba Caroline in the Sky. Caroline in the City. Sí, Caroline in the City. Los líos de Caroline. Sí, eso. Aquí traducida. Y me tengo que adaptar. Habla español, hijo de puta. ¿Qué te dirían por ahí? Los líos de Caroline, de la que yo me acuerdo porque salía Matthew Perry haciendo de Chandler. Sí. Salía Matthew Perry que los 90. Esos locos 90. No era raro. No, no era raro, porque también salían los personajes de esta otra serie, Mad About Me. Mad About You. Mad About You, coño. Loco por ti. Sí, pero bueno, o sea, Civil salía en Fraser sí. Salía en Civil. El universo Crane. Sí, era. No ha inventado nada Marvel. Ya no, el crossover ya estaba ahí. Yo de Lia Thompson siempre me acuerdo de una de mis películas también, Placeres Culpables, que es Una Maravilla con Clase, de John Hughes. Bueno, producida por John Hughes y escrita por John Hughes y dirigida por Howard Deutsch. Y esa ahí es la típica película de John Hughes. Y Lia Thompson era la que hacía de la niña pija rica, que de la que estaba enamorado el nerd. Y la otra chica era... que estaba enamorada a su vez del nerd, le ayudaba a conquistar a la pija y demás. Y esa película me encantaba. Y Lia Thompson ahí está maravillosa. Madre mía, sí. Lia Thompson es verdad que tiene... Y parecía que su carrera iba a despegar, pero luego se quedó... Veis su filmografía y es todo películas para televisión, aparece en algún capítulo. Aunque sí que, por ejemplo, como creadora, está detrás de una serie de televisión también que lleva un montón de capítulos. No sé ahora mismo el título, pero debe tener un cierto éxito allí en Estados Unidos. Tiene pinta de serie familiar. Serie en plan de madres e hijas, etc. Parece La Maldición de Howard el Pato. ¿Sí? La última de este director, de este guionista, la última de Lia Thompson en cine, no sé yo. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de grandes películas así de los 80... Antes ha mencionado Charlie Ferris Bueller, o Todo en un día. Todo en un día. No me sé el título aquí. Aquí era Todo en un día. Ferris Bueller, no, Days Off. Eso. Bueno, pues... Sí, porque el hilo que conecta estas dos películas es... El grado de separación. El villano de ambas pelis. En Todo en un día era el director que buscaba a Ferris Bueller porque sabía que se había saltado las clases, ¿no? Que era interpretado por Geoffrey Jones, quien aquí es este científico que, número uno, en primer lugar encuentra cuál es la razón por la que Howard ahora está en la Tierra, y número dos es quien sufre las consecuencias de el experimento que está llevando a cabo y termina convertido en el villano de esta peli. Y ya luego en la vida real también terminó convertido en un villano porque en 2002 lo arrestaron por posesión de pornografía infantil, que ya no es un tema tan gracioso. Sí, ¿verdad? Pero eso, que es un señor muy malo. Claro, ya decía yo que llevaba tiempo sin verle. Sí. A ver, si ves una foto ahora de él, digamos, de los últimos 5 años, se parece mucho a cuando el villano de la peli ya ha completado su metamorfosis. Sí. Sí. Digamos que es un señor muy malo con cara de señor muy malo. Es un señor muy... Sí. A Jeffrey Jones le recordaréis también por ser uno de esos secundarios de oro en todas las películas de Tim Burton. Sleepy Hollow. Estuvo en Beetlejuice. Sí. Y tuvo un papel prominente también en La Casa del Octubre Rojo. Beetlejuice. Perdón. Beetlejuice. Tenía que decirlo en español, ¿no? No lo digas una tercera vez que se aparece. Ese es el término adecuado para... Pero a mí el que más miedo me da de toda esta película... es un señor que ganó un Oscar y que aquí hace de es el personaje más sobreactuado de toda la película, incluso más que el señor oscuro de Somnius, y es Tim Robbins, que aquí hace de un científico idiota y en fin, o sea, de Phil Bloomberg, sí, que tiene un nombre idiota Bloomberg también. Sí. Y es un científico bastante tonto, pero es que también es uno de esos científicos que solo sabes que es un científico porque lleva bata y gafas, sí, porque los 80 eran así, pero sí, no sabes qué hace con la ciencia. No, sí, sabes, porque él trabaja científico en un, ¿de qué? Trabaja en un museo. Sí, sí. Trabaja de auxiliar de laboratorio, dice. De auxiliar de laboratorio, porque en una escena lo mandan a limpiar el vómito de un niño en no sé dónde. Sí. Y él dice que está allí como practicante o algo así hasta que pueda tener su propio museo. Sí, claro. Es el becario. Es un becario. O sea, pero tu sueño como científico es tener un museo. Tener tu propio museo. Claro. A ver, el mundo científico es muy raro. Hay gente que quiere hacer grandes descubrimientos y otros tener museos. Bueno, fíjate, hay un científico aquí en España que tenía su ilusión era tener un museo. Y lo montó, el Museo de Gamón. Es el mejor museo del mundo. Pero sí, Tim Robbins aparece en esta película como... ¿Lo podríamos considerar comic relief de la película? Sí, el problema es que en lugar de ser un desahogo cómico, a mí me dan ganas de matarlo cada vez que lo veo. Es un personaje cargante al máximo, sobre todo al principio. Sus primeras apariciones son, Dios mío, vergüenza ajena total. Es que es que le daría vergüenza hasta a Jim Carrey. Sí. Y además no hace ni dice nada sustancial su personaje. Su personaje en ningún momento ayuda a Howard como se espera que lo haga. Lo único en que le ayuda es que es el que sirve de nexo con el personaje del científico de verdad, que es el doctor Jennings. Pero luego iremos a eso. Bueno, esta es la presentación un poco de los personajes, pero ¿de qué va Howard el Pato? Bueno, pues Howard el Pato trata la historia de un señor, de un pato, de Howard the Duck, que es un oficinista normal que vive en el planeta de Patolandia, que es un planeta muy similar al nuestro, o sea, exactamente igual que el nuestro, solo que la evolución, en lugar de ir creacionistas, taparon los oídos. La evolución, en lugar de ir desde el mono y llegar hasta los monos sin pelo, como nosotros, como nos llama Howard, se realiza a través del pato. Pero todo lo demás es una sociedad, bueno, como vemos desde el principio de la película, que es una sociedad típica del siglo XX. O sea, ¿qué hace Howard la primera vez que le vemos? Que es llegando a su casa. Deja las llaves, deja el sombrero, se prepara algo de la nevera, se sienta en el sofá, pone la tele y va volviendo las fotos que tiene en su casa, de su familia, y todo es exactamente como si estuviéramos en la Tierra, todo al ritmo de una música de jazz muy, muy relajante, muy, muy cine negro, así ese estilo, ¿no? Y la fotografía incluso vemos portadas de discos, de póster de películas, y todo son referencias al mundo humano. Y aquí me gustaría añadir una cosa, que Steve Gerber, cuando pensó en el mundo de Howard, el mundo de Howard no es un mundo de patos, es un mundo de animales antropomórficos en general. Los que introdujeron el mundo de patos, el Doug Ward, fueron los sucesores de él en el cómic cuando fue despedido, y siempre estuvo en contra Steve Gerber del mundo de patos. El suyo era un mundo de animales antropomórficos en general. Parodia a Disney, evidentemente. De hecho, en el cómic hace alguna referencia, como dice, nunca me he fiado de los pollos, haciéndose a los gallos. Sí, sí. Y lo que dice Carlos de las referencias, vemos muchos pósters de películas, por ejemplo, patodias. El primer póster que se ve es aquel de My Little Chickadee, ¿sí?, que es esta película de 1940, que ya con el nombre tiene ahí un juego de palabras en inglés. Pero es que vemos un póster de Breeders of the Lost Stork, que es una referencia clarísima a Raiders of the Lost Ark, los cazadores del arca perdida. Sí, en busca del arca perdida. En busca del arca perdida. Y tiene un póster de Splash Dance. Splash Dance, ahí con una señorita ahí. Con una señorita en una silla echándose agua sobre todo el cuerpo, que es un guiño a Flashdance. Pero no es lo único, digamos, que tiene comparación con el mundo real de los humanos por aquel entonces, sino que vemos una revista, vemos que la Rolling Stone es la Rolling X, y vemos que al verse aburrido de lo que está pasando en la televisión, está viendo un programa concurso, está viendo Bailando con las Estrellas o un símil, él coge una revista que es la Play Duck. Sí, primer momento perturbador de la película. Creo que Play Duck, que es la Playboy de los patos. Y es una... y vemos la Play Duck de forma muy explícita. Lo primero que dice Howard, de hecho creo que es prácticamente la primera frase que lo oímos decir. Sí. Es, vamos a ver quién es la patita cachonda del mes. Y abre la Playdack y va al póster central y vemos ahí una pata con liguero, con medias y enseñando... Un desnudo integral de un pato. Sí, sí, sí. Es perturbador totalmente. Claro, aquí es cuando yo, revisándola, la paré y dije, un momento, voy a mirar. Digo, vale, la película se estrenó como no recomendada a menores de 13 años en Estados Unidos. Pero yo recuerdo haberla visto en cine con 7 años. Vale. Ese es el primer momento perturbador. Y cuando, en el momento en que, claro, Howard está viendo la revista y no sabemos exactamente qué iba a hacer... El sofá le empieza a temblar. Sí. El sofá comienza a temblar. El sofá sale disparado, atraído por una fuerza descomunal y comienza a atravesar paredes y vemos a los distintos... vemos a distintos habitantes de Patolandia. Vemos a una pareja vieja ahí en su cama diciendo, ya se empieza a roncar, porque claro, todo está temblando. Vemos a una pareja salir del ascensor que se estaba dando el palo, es decir, dos patos ahí metiéndose, un pato y una pata metiéndose mano. Sí. ¿Qué necesidad había? Pero más aún llega ahora... Esa es la parte peor. Efectivamente, parte por peor. Favor, contadlo vosotros, porque yo ya... Intento borrarlo de mis pupilas, pero me cuesta. Yo tengo que adelantar que yo vi esta película cuando tenía 9 años en la tele. Sí. Y lo que se ve a continuación en esa escena es que se rompe una pared, que es la del baño de una pata que está tomando... que está haciendo precisamente eso, tomando un baño en la bañera, totalmente desnuda y en topless, porque aparentemente... las patas de este universo tienen tetas. Sí. Y lo que se ve es una pata en topless cantando algo. Soy una soy una patita no sé qué y estoy enamorada. Sí. Es un pato con pechos. O sea, sí. Pensar el concepto. O sea, sí, pato con pechos. Pechos emplumados. Pero son pechos. Sí, sí, con sus pezones y sí, todo. Sí, sí, cosa. Sí. Hay como 3 segundos de un plano sostenido sobre esa pata. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí ya lo veis lo que estaban pensando la gente de Lucasfilm cuando hicieron esta película. Y claro, en ese momento Hogwarts sale disparado, vemos más escenas de la vida en Patolandia, todo muy ochentero, la gente por las calles con el radio cassette diciendo ¿qué pasa, colega? Y ese pato está volando. Y Hogwarts es arrancado de su planeta y atraviesa el espacio. Además escuchamos mientras ese corte de la película que hemos escuchado al principio, pues muy al estilo de Carl Sagan en Cosmos, vemos el viaje de Hogwarts hasta la Tierra. Hogwarts aterriza de golpe, nunca mejor dicho, en la Tierra, en un lugar que podemos ver que es un lugar que se podía haber sacado de Calles de Fuego o de los Warriors. Incluso Terminator. Yo lo sí. Veo, los panques con los que se encuentra, pues cuando Schwarzenegger llega la primera vez, los panques con los que se encuentra Schwarzenegger. Igual. Claro, se encuentra también una banda de moteras, las Satan Sluts, las zorras de Satán. Claro, es todo como muy de madre mía, pero esto... ¿Dónde ha aparecido este pobre pato? Es un lugar totalmente infame, claro. Luego te dicen que está en Cleveland, Ohio. Y dices, luego bueno, dices, claro, ah, bueno. Es que es Cleveland. Claro. Yo tengo una pregunta sobre esto, porque yo no he leído ninguno de los cómics. Pero, digamos, ¿hay una especie de historia de origen sobre Howard y cómo exactamente él llega a vivir en Cleveland? O sea, historia de origen como tal, en el sentido de que te cuenten como aquí, cómo era su vida en Patolandia, no hay. O sea, hay referencias sueltas guiños a su vida anterior, pero nunca sabemos a qué se dedicó en el otro, en su mundo natal. Luego en su mundo aquí sí, sí que él comienza, tiene diferentes trabajos de taxista, trabajando en una sauna, de cine privado y demás. Y sí, aquí sí que hace un, o sea, sí que hay referencia a que él tiene una vida en la tierra normal, con su trabajo y su demás. No recuerdo si exactamente en Cleveland o no, eso no recuerdo. Michael, en el primer, sí, en, a ver, la primera vez que aparece en el cómic del Hombre de Cosa, como supuestamente hay un, como una especie como de guerra o entre distintos planos de existencia, pues él aparece como uno, un señor más que han atraído desde esos planos. Y luego, cuando lo matan, entre comillas, y quieren recuperar el personaje, resulta que ha vuelto a viajar entre planos y aparece en nuestra realidad, y aparece en Cleveland. Por alguna razón, Steve Gerber estableció que Cleveland era el entorno perfecto para jugar. De hecho, cuando vemos, cuando en el cómic Spider-Man va, se encuentra con Howard, es porque JJ Jameson le manda a Cleveland a sacar fotos de, porque hay rumores de que hay un pato parlante. Y un pequeño detalle que me llamó mucho la atención del cómic: cuando Peter Parker sale en el cómic, sale con una camisa totalmente hippie, de estas super anchas con cordones en el pecho. Sí, con cordones así en el pecho y mostrando un poco de pecho palomo. Decir, madre mía, o sea, es un cómic. El cómic de Howard es totalmente hijo de su tiempo. Igual que la película también es hija de su tiempo, es una película que es hija de los 80 por todas partes. El cómic lo mismo. El cómic es muy, muy setentero. Pequeño detalle. Sí, sí. Bueno, pues efectivamente, Cleveland, que es una cloaca, como nos muestra el director, como nos muestran en la película, y tan cloaca que a Howard le pillan unos punkies y, bueno, lo primero que hacen es dárselo a uno de los miembros de un que está en un club de música, uno de los asistentes allí, que como es homosexual le dicen, toma maricón, aquí tienes a tu novia. Y dices, joder, pues vaya, empezamos bien también con la película, ¿no? Y claro, y vemos este local, que es un local absolutamente sucio, violento, hay un grupo tocando. Y algo que me llamó la atención en su momento, y ahora también, es que entre el escenario y la platea, digamos, donde está la gente viendo el concierto, hay unas verjas. Sí, hay unas rejas. Unas rejas ahí para evitar que nadie toque a... Que nadie toque a las chicas. A las chicas, bueno, a los O a los músicos. Pero sí, es que está de alguna manera justificado. Sí. Sí, porque luego, a ver, vemos que Howard llega al bar, Punky, donde están tocando estas chicas. El segurata de la puerta cree que es un niño en disfraz. Sí. Así que lo echa. Y él se queda en la calle sin saber exactamente dónde está, pero cuando sale una de estas músicas, que es Lea Thompson, dos asistentes a este concierto, a esta discoteca, intentan violarla. Y es Howard quien entra al rescate. Howard con... porque es un maestro del kung fu. Sí. ¿De dónde viene eso del kung fu, Carlos? No lo sé. Ah, no lo sabes. Es ridículo. No, pues... En la película queda ridículo. En el cómic sí. O sea, sí, en el cómic claro, él es maestro del kung fu. Sí. Yo supongo que es como parodia de los cómics de kung fu, ¿no? De la época. Sí, había un personaje de Marvel que era el maestro del kung fu. No me acuerdo. Shang-Chi. Shang-Chi. No confundir con el futbolista, con Shang-Chi. Shang-Chi. Chiste malo del día. Si fuese el del día. Madre mía. Bueno, pues sí, entonces claro, Howard salva a Beverly de estos dos maleantes y Beverly al final pues se apiada de él y se lo lleva a casa. Esa escena me gustó mucho. No la escena de del salvamento, que es ridícula, porque claro, es un pato de medio metro y no sé, él se hace huir a los dos punkies. Sí que tiene one-liners de estos muy molones, sí, ¿no? En plan de tíos duros, dejar no sé qué. Sí. O sea, muy así, muy Harry el sucio, ¿no? Sí. Pero en sí la escena es ridícula, porque no queda nada creíble. En los cómics queda un poquito más creíble, tampoco mucho más. Pero aquí no queda nada creíble. Pero luego la escena bajo la lluvia, en la que Howard se mete dentro de su chaqueta bajo la lluvia y el personaje de Lea Thompson le mira, le da penita, con la música de John Barry, que tendremos que entrar en lo de la música de John Barry. Sí. Ahí queda muy hermoso. Esa escena me pareció muy bien rodada, muy bien filmada, muy elegante. No pega para nada en el contexto de la peli, pero muy elegante ese momento, ¿no? Eso me gustó. Hay un montón de cosas que no pegan con el contexto de la peli. Pero sí, la cuestión es que la salva y se quedan ambos bajo la lluvia, buscando refugio y esperando algún taxi que los lleve a casa. Y es allí donde Howard le pregunta a Beverly que dónde estamos. Claro, y es cuando descubre la triste realidad. Está en otro planeta con repleto de monos sin pelo. Pero a mí me gusta mucho la respuesta de Beverly, que ante el trauma de encontrarse un pato que habla, Howard le pregunta, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde estamos? Y ella le dice, ¿la Tierra? O sea, como no segura ya de dónde está ella. Primero le dice Cleveland y dice, vaya nombre estúpido para un planeta. Y aquí es donde vemos ya que Howard tiene su punto borde, que es muy sarcástico, pero también que tiene muy mala leche, que es una cosa que sí que vemos en los cómics y que en la película se va como diluyendo a medida que va conociendo más a Beverly. Pero claro, aquí es un tío que, encima, que te han recogido, que te han llevado a una casa, te han dado de comer y, joder, que sí que entendemos que te han sacado de tu planeta y que estás muy mal y que ahora estás en un mundo que no es el tuyo. Pero leche trata a Beverly, la trata a patadas. Sí, quizá más adelante en el enfrentamiento ese que tienen. En ese momento en su casa, más o menos, quitando el trauma de haberse, pero yo creo que no hay... Sí que, curiosamente, hay algo de química entre los dos. Sí, eso sí. Sí que se desprende. Y eso que para mí, el traje de Howard, supongo que entraremos en eso, es, no sé, me parece una mezcla de Tereñeco y Spinetti. Sí, ¿no? sí, muy... No sé, o sea, no sé cómo se podría haber hecho mejor, pero realmente es... Te saca un poco de la película. Si queréis podemos hablar ya de lo del traje, porque la idea original de Lucas, que estaba muy loco, era que Howard fuese el primer personaje hecho íntegramente por CGI, por ordenador. Ya, y claro, cuando vieron que no podía ser porque era una cosa muy, muy cara, entonces dijeron que nada, que habría que hacerlo con marioneta. Aún así, es la primera marioneta que se operaba por cables. O sea, perdón, sin cables, por radio control, aunque tenía que tener una persona adentro. Y al principio querían que fuese un niño, pero como vieron también que iba a ser complicado para el niño aguantar tanto tiempo, hasta 8 personas fueron las que estuvieron dentro del traje de Howard. Así que ahí queda el dato. Una de las personas fue además Ed Gale, que es un señor que luego haría de Chucky, el muñeco diabólico. Del doble... De Chucky, ¿vale? Él es el que hacía las escenas de acción de Chucky. No, pero sí, una de las justificaciones para que esta película sea tan cara, de hecho, y que tenga un presupuesto de blockbuster de la época... 30 y tantos millones. Sí, era que precisamente el muñeco era muy caro. El animatronic que usaban era muy, muy caro. Hay vídeos en YouTube ahora que te enseñan cómo funciona el muñeco, y la verdad es que es una pasada. La cuestión es que comparado al personaje de cómic, igual también se ve como muy prostético, poco natural, y encima se le parece también más bien... Parece más un peluchín. Sí. Un peluchín. Sí. Una de las primeras cosas que hace a Howard cuando llega a casa de Beverly es cogerle un bolso que parece un peluche que tiene forma de pato. Sí. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Parece gracioso. Pues sería para nosotros coger un bolso que tenga forma de persona, ¿no? O sea, y decir, pues claro, me parece gracioso. Esos choques de su realidad con la nuestra sí que tienen su gracia. Claro, como cuando ve que ha comenzado la temporada de caza de patos. Que es una escena muy violenta, porque de pronto todo lo que ve en la tele tiene que ver con patos y de forma muy agresiva. Ve al pato Lucas estrellarse contra una piedra, una montaña, no me acuerdo. Ve que se ha abierto la temporada de caza de patos. Y alguna otra cosa más. Creo que patos, un anuncio sobre recetas para cocinar patos. Sí, porque además es en un periodo ya en el que Howard está... que ha tocado fondo, porque claro, él pasa la noche con Beverly, al día siguiente Beverly lo quiere llevar a conocer a un amigo suyo científico, y es cuando tenemos la desgracia de conocer a Tim Robbins, y es toda la escena en el museo. Tim Robbins quiere estudiar a Howard y convertirlo en su gran avance científico, pero él realmente no tiene ni idea de cómo, de dónde ha salido ni cómo devolverle a su tierra. Y Howard es cuando se le hinchan los huevos, los huevos de pato, y deja plantado tanto al científico como a Beverly. Y es cuando decide ir a vivir su vida. Que es, y es ahí donde entra el conflicto y dice, bueno, pues Beverly dice, vale, pues vete a dar por saco, pues tú también. Aquella primera noche que pasa en casa de Beverly, hay una escena que le sigue porque Howard llega cansado. Él llega bajo mucho estrés. Sí. Se queda dormido sorpresivamente justo al lado de la ventana. Beverly se queda acompañándole, pero le saca la cartera. Sí. Le saca la cartera, ¿verdad? Empieza a examinarla. Ve el carnet de biblioteca. Ve la tarjeta de crédito. Ve una tarjeta de socio para una tienda. Saca billetes que tienen como... Son billetes de dólar, pero en medio, en lugar de tener a figuras como George Washington o expresidentes Alexander Hamilton, padres de fundadores, tienen a un pato, evidentemente. Pero es que luego encuentro un condón. Sí. Efectivamente, Howard tiene travieso, pene. Howard. Tiene pene. Howard tiene pene, es un pato con pene. Ahí queda eso. Eso también es bastante perturbador. Pero, porque ella lo mira y lo encuentra gracioso. Claro. Me acabo de encontrar. Qué travieso, Howard, qué travieso. Ay, madre mía, Howard. Pero esa escena también está con la música de fondo, tan idílica y demás. Y bueno, creo que le pone una mantita por encima, y la ropa y tal. O sea, que queda bonita esa escena, pero que luego cuando toca fondo es cuando ya empieza a trabajar en una sauna. Sí. Saunas, no sé cómo definirlas. Es una sauna. Antes de ir a la sauna, es que yo quería destacar una escena que es totalmente demencial, que es la que ocurre en la oficina de empleo. Va a buscar trabajo, va vestido de forma totalmente ridícula, pero como él dice, porque ha tenido que mendigar ropa en la sección infantil. Y le atiende una tal Cora Mae, que, bueno, la actriz se llama Cora Mae, una señora ahí negra, oronda, que es la típica mujer de la oficina de empleo que dice que está ya cansada de encontrarle trabajo a los vagos. Sí, porque le echa en cara a Howard que probablemente esté buscando aprovecharse de las herramientas del Estado. Claro, es un parásito. Y solo porque es un... Claro, la gente lo ve como una persona deforme. Sí. Sí, esa es la idea. Sí, la gente le ve. Es eso. Y creo que la Coramae le dice algo a ese respecto. Sí. O estás así deforme, no sé qué, y crees que vas a conseguir por pena y tal. O sea, es que nadie se da cuenta que es un pato que habla, no una persona deforme. No, pero justo hay una escena en la que creo que es justo antes de esto de que Howard vean en la vitrina está llena de televisores y vea todo lo de Casa de Patos, en la que pasa un autobús. No, él lo que pasa baja es que él baja de un autobús, la gente le ha estado diciendo cosas todo el rato, se están riendo de él, le están insultando, y de pronto uno de los tíos de la parte de atrás del autobús le dice, tío, que es un pato, es un pato. Es la primera persona que dice, hostias, es un pato. Es la mente más preclara de toda la Tierra, y cae en la cuenta de que es un pato. Por cierto, esta señora Cora Mae, los que veáis la serie del Príncipe de Bel-Air os acordaréis de ella porque era la abuela Banks. Yo cuando la he visto ahora digo, coño, esta señora me suena, la busqué y era la abuela Banks. Y el trabajo que le busca Cora Mae es... En la sauna, entre los jacuzzis, que es lo que comentaba Carlos. Sí, es una sauna de estas, pues para follar, vamos a decirlo así, en horario infantil. Y Howard se va moviendo por el interior de la sauna, llevando toallas, y viendo, pues eso, dice, debe ser la época de celo, en un momento dado, ¿no? Debe ser la época de celo. Y yo creo que eso une, eso sí que está metido. Dudo mucho que no tenga relación con el despido de Gerber, que como hemos comentado antes, se le despidió por una escena en una sauna en las tiras diarias de los periódicos. Imagino que eso es un guiño a es difícil no hacer la conexión. Claro, es difícil, ¿no? Una vez que sabes eso, es difícil que eso no lo hubieran tenido en cuenta, ¿no? Pero esa escena es tremendamente surrealista. O sea, totalmente. Sí. Vemos ahí parejas dándose el palo. También vemos algún topless, esta vez de humanas, no de patas. Y, en fin, es una escena también bastante... ¿Humanas con tetas? ¿Humanas con tetas? ¡Qué fuerte! Sin plumas. Claro, y el momento ya, después de esto, cuando Howard toca fondo, es cuando vuelve a ver a Beverly, vuelve al local de música y le da una lección al manager de Beverly, porque les debe dinero a las chicas, al grupo de Beverly, que son las Cherry Bomb, y les debe dinero y les da una paliza y hay una pelea en el bar. Sí, sí. Donde vuelve a hacer gala de del Kwafu y dice una frase que he leído en los cómics: en mi planeta no decimos morir, decimos matar. Sí, eso, sí. Howard tiene muchas frases de esas. O sea, muchos. Eso, estilo eso de Cobra o de Harry el Sucio, ¿no? Esas frases secas y pim. En las peleas siempre le salen, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final, pues vuelve con Beverly, hacen las paces. Encima le dice: bueno, he conseguido vuestro dinero. Encima os he librado de ese manager que os estaba lastrando. Ahora ya podéis ir libres para tener éxito en vuestra carrera musical. Que ahí viene que me pregunto de qué vivían ellas, porque se quedan súper asombradas de que les dé el dinero, como si ellas trabajasen por que placer, además, ¿no? Que además Beverly vive en un piso de puta madre. Sí, un piso bastante grande, ¿no? Un loft, digamos, sí. Una cosa así. No sé, pero se sorprenden de, ¡ay, dinero! ¿Y de qué vivías antes? O sea, es como un poco... A mí me resultó muy chocante, ¿no? El dinero. ¿Qué te pagaban? Claro. Y descubrimos, además... Las rejas no eran para protegerte, te tenían encerrada. Ya ves. Y descubrimos también que el personaje de Tim Robbins encima sale con una de las chicas del grupo. Y dices, ¿cómo es posible que mal repartido está el mundo? Este señor... Es cierto, y hay una parte en la que a ver, él llega, se sorprende de encontrarse con Howard, le hace una voz un poco rara. ¡Guay, guay, guay! ¡Guay, guay, guay, guay! ¿Por qué? ¿Por qué credibilidad hay? La primera vez que le había intentado hablar con la voz del pato Donald. Sí. Porque es imbécil. Y esta segunda vez se sorprende de verle y le hace el hueque, hueque, hueque. Pero es que luego, como acción que sucede detrás de la conversación que están teniendo Beverly y Howard, se le acerca a su novia y él le dice: sexo no ahora, que estoy trabajando. O algo sí, algo así. Sí. O sea, encima... ¿Este tío de dónde? Encima desaprovechas las oportunidades. ¿De dónde ha salido? Maldito imbécil. Y hablando de sexo, claro, Howard... Vamos a llegar a un punto importante de la película, porque Howard vuelve con Beverly a su casa y Beverly, bueno, se va a la cama y Beverly, para ir a dormir, lleva solo pues unas braguitas, un top y una camiseta. Perdón, y una chaquetita. Y Howard, de repente, pues cuando ve a Beverly... a cuatro patas, quitando la manta de la cama, de repente dice: hombre, ¿qué pasa contigo, mujer? ¿Qué ocurre ahí? Empiezo a notar que la anatomía femenina humana también es intrigante. Y el gran momento perturbador de la película es este. Tengo la sensación de que mi vida va a cambiar en serio desde que tú has entrado en ella. Sí, vaya, me alegro de que alguien sea feliz. Si pudiera dedicarme otra vez a mi carrera, solo me quedaría la preocupación de siempre. ¿Y cuál es? Que al parecer no consigo encontrar al hombre adecuado. Tal vez no sea un hombre lo que deberías buscar. Oh. ¿Crees que encontraré la felicidad en el reino animal, patito? Como suele decirse, el amor es ciego. Siempre podríamos intentarlo. Muy bien. Vamos a hacerlo, machote. ¿Qué quieres decir? ¿Hacerlo? Era una broma. Oh. Escucha. Oh, estoy muy cansado. Eres increíblemente suave y blandito. Ven, seamos realistas. Compréndelo, yo vivo a trillones de kilómetros de aquí. Tú mides un metro más que yo. No puedo resistirme a tu intenso magnetismo animal. De todas formas, ¿a dónde llegaríamos? ¿Al matrimonio? ¿Los críos? ¿Una casa en las afueras? Afrontémoslo. Es el destino. ¡No! ¡No lo es! Oh, tengo dolor de cabeza. Y yo tengo la aspirina. ¡Sé buena! ¿Me das un besito de buenas noches, patito dulce? Vamos, Howard. Solo estaba bromeando. Y es cierto que Beverly le está vacilando todo el rato. Pero, en fin, por favor, hablad vosotros. Bueno, Beverly le está vacilando todo el rato hasta que llega Tim Robbins y su cuadrilla de científicos para decir, que la puerta, número uno, la puerta estaba abierta. ¿Vale? Sí. Yo entraba sin tocar porque la puerta estaba abierta. Y número dos, sabemos qué puede haber causado que Howard, el pato que te estás a punto de tirar, ha llegado aquí. Porque, de hecho, la primera exclamación que hace alguno de ellos es: esta relación desafía las leyes de la naturaleza. Sí. En fin. Se le ponen las plumas de punta en uno de los momentos. Las plumas, claro, de la cabeza de punta. Ese es el magnetismo animal. Sí. Ojo, claro, la gente a lo mejor, si no ha visto la película, bueno, ya, aparte que se la estemos estripando, pero eso es lo de menos. al escuchar este audio y escuchar los sonidos de Howard de, hay que aclarar, Beverly solo le está tocando el pecho. Sí. Que veamos en la escena, solo le está tocando el pecho, no ocurre nada más. Y además él está visiblemente nervioso, él no quiere, él claro. Se busca excusas. Sí. Él es el típico machote de, ¿qué pasa? Sí. Que vea a Beverly así, cuando está quitando la manta de la cama, y dice, que no me enteré yo que ese culito pasa hambre. Y luego cuando ella toma las riendas, le dice, te vas a enterar, hombre. Y dice, espera, ay. No, ha sido muy directa. Una mujer tan directa, no. Vaya. Era eso, en eso era rompedora la película, en el 86, ¿no? Y en esta escena también que hemos escuchado a Beverly llamarle patito, es sí. La forma que tradicionalmente el personaje de cómic de Beverly sí, le dice a Howard. Bueno, este es el momento más en fin. Claro, en serio, ¿qué tipo de película estábamos viendo? ¿Era una película para niños? ¿No era una película para niños? En fin. Eso es que la película tiene una indefinición completa, porque es demasiado absurda para los adultos, o demasiado infantil, más que infantil, tonta para los sí. adultos, y demasiado, tiene toques demasiado adultos que no están disimulados, como las películas actuales, que un adulto puede ver una película de Pixar y encontrar sí. las referencias para los adultos sin que el niño le suene eso raro o te suene. En cambio, aquí un niño desconectaría mucho con grandes partes de la película, porque sí. o sea, hay partes más lentas, partes que... Eso que está pasando ahí, papá, digo, yo no se la pongo a la mía, porque ¿qué va a pasar ahí, papá? Claro, además, hay una cosa que pasa cuando los niños ven dibujos animados, que es que no necesitan una continuidad, no necesitan una explicación, y cualquier cosa, por más absurda que nos parezca a nosotros, para ellos tiene sentido. Entonces, si a lo mejor, si Howard el Pato no tuviera tantas referencias adultas, podría ser una película totalmente entretenida para un niño, pero es que no. ¿Cómo le explicas a alguien, esto es gracioso porque va de sexo? Claro. Pero ojo, también hay veces también que subestimamos a los niños y luego tampoco le dan ellos tanta importancia. No, yo recuerdo, no, claro, porque yo recuerdo cuando la vi. Sí. Probablemente le encontrasen gracia en otros aspectos. La película tiene una fotografía que a mí, por ejemplo, ya hablando de temas que te pueden... impactar en un primer contacto con la peli, que está muy bien hecha y que encuentra ese tono con tanto color que se desprende de las de páginas de cómic, ¿no? Como una viñeta y que a ratos se siente eso, cine noir en las escenas de noche, que está muy bien conseguido. Es una locura. Un niño igual ve algunas de las escenas de acción que tiene Howard el Pato y dice, ¡ey! Sí. ¡Hostias! Un pato. Practicando quack fu, ¿sabes? Pegándole a los malos. Rescatando a la chica. Sí. Y a la escena de sexo no le da importancia. Dice, pues mira, se quieren, pues ya está. No, se no, en serio. Las plumas de punta, que sí. gracioso. O sea, coges un poco la referencia de que ella quiere algo y tal, pero no te, a lo mejor no te parece tan raro decir, es que estoy viendo una película. Sí, pero es lo que decía Charlie, el hecho de intentar forzar siempre que somos adultos, es una película para adultos. Sí, es un pato, pero es para adultos. No funciona, o sea, porque el tono no lo mantiene toda la película. O haces una película para adultos todo el rato, o esos cambios de tono, el personaje de Tim Robbins, o sea, no tiene sentido. O sea, de hecho, una de las razones por las que la película fue un poco un fracaso, sobre todo de cara a los fans, es que era muy ligera para los fans del cómic, realmente, pero también era demasiado atrevida para ese público familiar. Alguien que veía a George Lucas presenta no piensa en una película de ese tono. Efectivamente. Bueno, pero esta escena también es el punto de inflexión por lo que comentaba Charlie, es cuando llegan los científicos, Howard descubre por qué está en la Tierra, y es porque este grupo de científicos estaban jugando con un espectroscopio láser. Un láser. Y claro, la fuerza de ese láser es la que hace que Howard se vea atraído a la Tierra. Entonces ellos le proponen a Howard volver a activar la máquina para devolverle a su planeta. Y llega el momento, claro, de la triste separación entre Beverly y Howard. Ellos, los científicos, adelantan para irlo montando todo. Howard, además, dice que, joder, cuando están de camino al laboratorio, es cuando le dice a Beverly que si hay algo que le cuesta muchísimo de dejar este planeta, es ella. Ahí ya se ve que hay un cierto interés romántico, no solo pato sexual. Sí, sí. Hay algo más, ahí hay química. Y aquí ya es donde empieza un poco ya la parte más de acción de la película, porque es cuando comienza a pasar todo. O sea, es que cuando ya esto se convierte en una película de, oye, es que tenemos que salvar el mundo. porque cuando llegan al laboratorio ven que está todo manga por hombro, que ha habido un accidente. Esa escena en la que aparece uno de los operarios diciendo: no estamos preparados, hemos jugado a ser Dios. Sí, con los pelos de punta, todo tiznado. O sea, sí, claro. Sí, sí. Y al parecer es que ha habido un accidente a la hora de poner en marcha de nuevo el espectroscopio láser. Uno de los personajes además dice, de forma nada forzada: sí, bueno, la primera vez trajimos a Hogwarts, ¿qué habremos traído esta vez? Eso quería remarcarlo, es como que ya te lo están contando, te lo están diciendo, ¿qué criatura habremos traído esta vez? Joder, sí. O sea, es que era tan obvio y tan... Sí. Continuará. Claro, y mientras aparece la policía, a Hogwarts le detienen por alienígena ilegal. Alienígena ilegal. Lo desnudan. Esa escena es perturbadora. Sí, hay todo un intento ahí de crítica a brutalidad policial que no llega a funcionar, pero es que es claro. Muy, muy perturbadora. En mi planeta no decimos morir. En mi planeta decimos los calzoncillos no. Y vemos esa escena de Hogwarts en calzoncillos que está tirillas totalmente. Sí. Y vemos todo el muñeco. Y dices, uf. Pero además esa escena está muy falsa porque los policías se ve que están sujetando al muñeco. O sea, no están sujetando al personaje para que no se escape, sino para que no se caiga el muñeco, ¿no? O sea, queda totalmente antinatural y a mí me resultó muy crispante esa escena. Sí. Que es, por cierto, el detective jefe es Jim Brass, ¿no? El de CSI. Sí. Cuando le vi, digo, hostia, me suena mucho este pero tío. Con pelazo. Con pelazo. Con entradas, ¿sabes? Ya, pero con pelazo. Con pelazo, sí, sí. Sí, yo también me fijé. Y bueno, claro, pues gracias a Beverly, Howard escapa de la policía. Y por el camino en el laboratorio, antes de huir, se encuentran al personaje, al doctor Jennings, que está un poco como ido de la olla. Y parece ser que la explosión le dio a él de lleno, pero en lugar de matarle o hacerle daño, empezó a convertirle en otro ser. Y mientras huyen de la policía, acaban en el típico bar de carretera donde te venden sushi. Es cierto, o sea, eso me pareció surrealista. El típico bar yankee con sus asientos de plástico, ¿no? Y las cámaras, pero todos con una venda en la cabeza, con el símbolo de Japón. Sí, como un Tommy Mills, pero de gente que de pronto está haciendo cosplay. Sirven sushi, tienes tu bandana con la bandera de Japón, ¿no? Tienes todos estos... ¿Dónde están? Es Cleveland. La respuesta a cualquier cosa rara que veamos es que es Cleveland, es Ohio. O sea, ¿qué hay en Ohio? O sea, ¿en serio? Sí, sí, sí. Más allá de los Indians y LeBron, ¿qué hay? Nada. O sea, Ohio es un saludo a nuestros oyentes de Ohio. Vamos a escuchar un corte precisamente que transcurre en el bar, que es cuando descubrimos qué está pasando realmente y en qué se está convirtiendo el Dr. Jennings, que claro, ya lo hemos dicho antes, se está convirtiendo en otro ser. No entiendo ni una palabra de lo que está diciendo. Lo único que sé es que necesito esa maldita máquina de láser para volver a casa. ¿Todavía funciona, Jennings? ¡Jennings! Ya te he dicho, cabeza de chorlito, que he dejado de ser Jennings. Ahora soy uno de los señores de las tinieblas del universo. ¿Señor de las tinieblas del universo? Será un cargo directivo muy importante. Esta noche el haz de láser ha impactado en el nexo de Somni. ¿Qué es eso? ¿El barrio chino? Está más allá de los planetas. Es una galaxia demoníaca a la que fueron exiliados los señores de las tinieblas hace millones de eones. Espero que estés captando bien todo esto. Howard, lo que estoy captando es que este tío está como una cabra. De igual modo que fuiste transportado hasta aquí accidentalmente, esta noche el haz de láser me ha liberado de esa galaxia habitada por demonios y me ha hecho descender hasta ese laboratorio. El universo es un pañuelo. Durante la explosión, me apoderé del cuerpo de Jenny y así... he disfrazado hábilmente mi auténtica forma, que aquí sería considerada horrible y repugnante. Suerte para los que están comiendo. Señor Oscuro de Somnimus, o Somnius, o como sea. Vamos. Son... Te lo dan mascadito todo. Para lo que me resulta surrealista es la actitud de Howard y de Beverly. Es decir, Howard viene de otro planeta y ha llegado. O sea, ¿por qué le resulta tan sorprendente lo que dice ese hombre? Como, este está loco, este es un charao, este es un... Pero ¿qué si te es pasa eso? Lo mismo, ¿el barrio chino? Esas bromitas, no se da cuenta de que viene, si él mismo viene de otra galaxia, de otro universo. De... Claro, él sabe que es posible terminar en otro planeta y ver a gente que no son patos. Es una locura. A mí lo que me sorprende de todas formas es que la película lleva todo este tiempo estableciendo, ¿no?, cuál es el conflicto y cuáles son las motivaciones de Howard y quiénes están ahí para ayudarle, y de pronto te viene el primer giro, ¿no?, que no puede volver porque ha pasado este accidente y ahora el doctor Jennings, que era su única esperanza, se ha convertido en este Dark Overlord, señor de las tinieblas. Señor de las tinieblas del universo. Señor de las tinieblas del universo. Pero aprovechan esta escena para que se sienten en una mesa, en una cafetería, y conversar. Sí, y, sí. Y en esa conversación es como, ¿quién eres? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué tal? Sí, jaja, barrio chino. Perdona, es la escena en la que el malo cuenta su plan. Sí, pero es que es eso, pero llevado todavía a un punto más ridículo, ¿no? Es esta cuestión de te lo voy a decir mientras nos sirven el especial. Sí, mientras nos sirven los huevos rotos con jamón. Que de hecho les sirven huevos fritos y Howard se escandaliza. Sí. Porque le increpa a la chica esta que sigue vestida con la bandera de Japón. Sí. ¿Pero qué te crees? Que yo practico canibalismo. ¡Quítame los huevos! Sí. Pero es que lo comparten como quien toma el té, ¿no? Es aquella conversación que tiene la novia con Bill al final de Kill Bill 2, pero muy, muy, muy mal hecha. Hemos luego seguido con la pelea en el bar, en el restaurante, que le intentan trinchar y comer a Howard, yo lo veía y digo, esto es un puro relleno, es decir, ¿a cuento de qué? ¿Qué aporta narrativamente esto, no? Hablemos primero... Además, ¿por qué? Claro, hablemos primero de eso, o sea, ¿por qué un grupo de personas teóricamente normales deciden que se quieren, que quieren asesinar y cocinar a un animal parlante? Bueno, también que es Ohio, ¿vale? Sí, entiendo. Estás en un bar de sushi. Sí, también. Vale. Sí, pero, hostia, es que la que se lía. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos nos sirve para ver los poderes del señor oscuro de las tinieblas. Porque claro, Jennings comienza a lanzar sus rayos por los ojos y por el culo. Pues entonces, digo, no tiene sentido, porque la policía les está persiguiendo. O sea, no hubiera sido más lógico que hubiera llegado la policía y entonces a lo mejor él hubiera usado sus poderes para escapar con Beverly y tal. Claro. Que usara esa turbamunta ahí que... típica sureña, quizás de Estados Unidos, que van a colgar al extraño, ¿no? Que a lo mejor quieren meter ahí una crítica social o algo. A lo mejor se nos ha escapado. A lo mejor es, aquí Howard es como si fuese un negro. Le van a colgar y tal, pero... Brutalidad policía. No, porque aquí no es policial, porque aquí es la gente. Es la gente. Quiere. Sí, son señores japoneses. Claro, pero a ver, en... Bueno, señores japoneses, señores que están comiendo ahí. Y camioneros. Camioneros. Que no descarten... Un bar de sushi. Claro. El concepto. Que también, que decimos que Ohio es una cloaca, pero que a lo mejor hubiera sido más creíble en Alabama. Sí. Aunque no descartemos que los camioneros vinieran de Alabama. También. En fin. Bueno, pues aquí es donde vemos efectivamente al señor oscuro de las tinieblas en todo su esplendor, pero claro, gasta mucho poder. A Howard lo deja muñeco y se lleva a Beverly, la secuestra y se van en un camión a vivir la vida. A Howard lo detiene la policía otra vez y el personaje de... No, miento, no le detiene la policía. Se escabulle. Al que detiene la policía es al tonto de Tim Robbins y es Howard el que le salva. Que le salva, sí. Y descubren que en la trastienda hay una pequeña avioneta de estas desmontables y deciden montarla para salir de allí volando y salvar a Beverly. Y de pronto hemos entrado a una película de aventuras muy juguetona y muy inocente. Es como, estamos luchando por el bien. Claro. Y no. Y de hecho esa escena es muy larga, la de la avioneta. La de la avioneta. Sí, a mí me parece larga hasta que empieza. Hasta que empieza de verdad. Es verdad, sí. Hasta que arrancan, despegan. Claro. Sí. Porque luego la persecución está bien. Es entretenida y bien rodada, además. Sí, muy correcta. Está muy ritmo, bien. Sí. Claro, además... con esa música de John Barry. Ahora tenemos de fondo también parte de la banda sonora. Ahí todo cuadra bastante bien. Sí. Y mientras, de forma paralela, el doctor Jennings y Beverly se van a una central nuclear porque él, al haber utilizado sus poderes, pues necesita recargar las pilas y no tiene cargador USB. Entonces, pues se va a una central nuclear. Y entra como, no sé, como fulanito por su casa, entra en una central nuclear, se disfraza como unos que van de visita, claro. Y ahí entra a la de Dios, a la central nuclear. Una de las cosas que más me marcaron de niño cuando vi la película por primera vez es que él, cuando se empieza a sentir cansado, empieza a sentir que le falta la energía, empieza a buscar energía en el camión que está conduciendo. Y entonces le sale como un tentáculo de la boca. Sí. Y él mete esa lengua súper larga en el cargador del cenicero del coche. Que claro, porque la vimos de pequeños y no teníamos esas referencias. Ahora lo ves y dices, uy, esto parece un comic hentai. Totalmente. Sí. Pero que de todas maneras eso, lo que decíamos antes del tono. Es decir, eso para niños no es. Esa escena me parece terriblemente perturbadora, incluso siendo de adulto. Además está muy bien hecha. A mí me ha dado mucho miedo. Los parámetros de los sí. Pero está muy bien hecha. A mí me resultó totalmente perturbadora. Digo, es que es muy desagradable. A mí me ha dado mucho miedo. Sí. Y cuando el doctor sale del reactor ya a tope de carga, ya le vemos con los pelos ahí disparados, me parece un poco Einstein, sí. Con más calvas, las uñas que le han crecido desmesuradamente, y vemos incluso le falta como parte de la piel. Quedaros con esa imagen por algo que diré después, pero quedaros con esa imagen que sale el doctor Jennings sale bastante perjudicado del reactor nuclear, su cuerpo, su radiación, en fin, reactor nuclear, bien. Sí. La parte de aventuras que hemos comentado, que sí que está muy bien rodada, toda la persecución de coches, Howard pilotando esa avioneta, pasando por encima de los cazadores de patos. A grito de tora, tora, tora, avanzai, sí. La muerte desde el cielo. Pero está muy bien rodado, esa escena funciona muy bien. Hasta que llegan de nuevo al laboratorio, que por cierto no lo hemos dicho, se llama Dynatechnics. Es que a mí me gustan estos nombres de empresas tecnológicas de los 80, como Cyberdyne, Dynatechnics, este tipo de nombres me gustan. Y ven que, claro, que ahí está ya el doctor Jennings preparándolo todo para traer de nuevo a todos sus colegas, todos los señores de las tinieblas. Uno de ellos tendría que ocupar el cuerpo de Beverly. Y es cuando Howard descubre, bueno, que hay un arma que le puede ayudar. Yo no recuerdo el nombre ahora, pero era el típico arma, el desbrozador de neutrones. Grande. Era el típico nombre que dices, hostia, este sirve para desintegrar cosas. Sí. No lo recuerdo. Yo tampoco recuerdo. No, bueno, no. Y lo montan en un vehículo y es cuando dicen que van a luchar de verdad con él. Cuando deciden que van a luchar contra el señor oscuro de las tinieblas. El primer impacto se carga un poco a Jennings, el impacto de este láser, pero es cuando ya vemos al señor oscuro de Somnius en todo su esplendor, que es un alacrán. Sí, es verdad, sí, es como un escorpión gigante, le salen la garra que habíamos visto antes salir de la boca, le sale de las manos, ¿no? Entre medias de las manos, está hecho por stop motion, claramente, y metido ahí en medio de la escena y canta un montón. Claro. Es decir, no solo que cante, lo comentábamos antes también fuera, no solo que cante porque sea una película de los 80 y los efectos especiales estén mal desfasados, sino que cantaba en su momento. Sí. O sea, se nota muchísimo. Y es una de las cosas que más se le ha criticado también a la película, que los efectos especiales son bastante reguleros. Hasta entonces, según íbamos viendo la película, bueno, pues el traje de Hogwarts, ya hemos dicho que los rayos que vemos y tal, bueno, recordaba, además Carlos lo decía antes, ya no recuerdo si es antes de empezar a grabar, pero recordaba a Cazafantasmas. Pero es verdad que aquí el señor oscuro de Somnius parece es un bicho un poco extraño. Sí. Es un bicho bastante extraño. Pero bueno, aquí es donde ya llega el duelo final. Es que claro, ya hemos llegado casi ya, sin darnos cuenta, al clímax. Sí. Clímax. Hogwarts con su desmaterializador, lo que sea, acabando con el señor este y dándose cuenta que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo porque si no se carga el espectroscopio láser, el resto de señores de las tinieblas llegarán a la Tierra y asolarán Cleveland y todo lo demás. Pero a su vez, él ya no podrá regresar. Claro. Y se lo dice el doctor Jennings, que ya está libre de la influencia del otro. Y sí, y os he dicho antes que os quedéis con esa foto mental del doctor Jennings con su cuerpo muy perjudicado. Pero una vez deja de estar poseído, ya vuelve a tener el pelo en su sitio, las uñas vuelven a estar cortas y la piel que le faltaba la ha recuperado. Y la ropa está rota por la espalda, le había salido como una especie de púas y tiene la camiseta rota, la camisa, pero él está intacto, o sea, es... ¿Podemos decir que el traje de científico era de moléculas inestables? Es muy probable. Siendo Marvel. Siendo Marvel, perfectamente. ¿Y qué decisión toma Howard, Carlos? Pues destruir el espectroscopio. Y justo además en el límite, que digo yo, un segundo más y llegan los claro. señores de las tinieblas, porque es cero. Y justo en el cero lanza el disparo y vuela por los aires el espectroscopio. Howard salva el día, pero salva la Tierra, pero no puede volver a Patolandia. Podríamos pensar que este es el fin de la historia de Howard, que a partir de ahora su vida es miserable, pero no. Llegamos al final de la película. Contádelo, por favor, porque es un momento cumbre de la historia del cine. Sí, a ver, en la historia del cine van a ser recordadas la escena de las escaleras de la estación de tren de Los Intocables. Por ejemplo. Y luego el final de Howard el Pato, el final de Howard el Pato. Lo que pasa es que Howard salva la Tierra. Iba a decir Lorraine. Beverly cree que Howard está muerto. Lo sacan de entre los escombros y él les hace creer durante 2 segundos que probablemente algún señor de las tinieblas lo ha poseído, pero es mentira, jajaja, se ríen, Happy todo end. Termina bien, un final feliz. Y luego, que ahora es el manager de las Cherry Bomb. Entendemos que hay una elipsis. Sí, después de un tiempo él es el manager de las Cherry Bomb, el grupo en el que Beverly canta. Ellas están dando un concierto. Pero un mega concierto. Un concierto en plan Kiss. Sí, sí, o sea, sí. Rock de estadio muy, muy tocho. Y Beverly le invita, porque claro, ella sabe del pasado musical de Howard. Ella sabe que porque creo que en una escena lo ve tocar el sí. piano y lo ve bailar allí. Sí. Y sabe que él tuvo un grupo que se llamaba Howard and the Heartbreakers. Y le da una guitarra eléctrica y le dice, toca con nosotras. Y entonces empieza el solo de guitarra de Howard el Pato. Ahí está. Créditos. Y aclaremos que el científico Phil Blumberg ahora es como el regidor. Es el regidor. Ahora la música, ahora que salga el huevo gigante. Sí. Es cuando Howard está fuera del escenario. Suelta ese cable, Howard, que si no, no funciona esto. Suelta el equivocado y aparece en medio. Claro, le engañan, a Howard le engañan. Le hacen la 314. Y tal, le pone la guitarra y ya se pone a tocar como un desatado. Claro, o sea, estamos hablando de un señor que su sueño era tener su propio museo. Ahora es. No sé qué cargo tiene, pero pues, no llega a ser uno de los pipas, pero desde luego es ahora hace también carrera musical. En fin, en la trastienda. Y ahí termina Howard con un número musical espectacular. Sí. Luego escucharemos la canción, porque además la canción se llama Howard el Pato. Uh-huh. Entonces, cosas que ya a mí me llama la atención de esto. Primero, ¿habrá consumado ya su relación con Beverly en algún momento, fuera de cámara? Y lo más importante, ¿le habrán dado a Howard la ciudadanía americana? Supongo que sí, porque a fin de cuentas tenía derecho al paro. Claro. Claro. Él estaba cobrando el paro. En fin, bueno, la película acaba aquí, pero hay que comentar bastantes cosas porque ya lo hemos dicho alguna vez, la película fue un fracaso. O sea, mira, tengo que apuntar las cifras. Costó entre 36 y 38 millones de dólares. En Estados Unidos recaudó algo más de 16 kilos y en el resto del mundo casi unos 22. Más luego su maleta, a lo mejor... No sé, DVDs o lo que sea. Pero... Bueno, videoclub, etcétera. Pero, por ejemplo, el jefe de producción de la Universal, Frank Price, dimitió. Después del estreno de la película. Para George Lucas también fue un problema, aunque vemos que tuvo cierto final feliz. Porque Lucas tenía una deuda muy grande. O sea, esperaba que Howard fuera la película que lo sacara de la quiebra, básicamente. Sí, sí. Es que se había construido una casita llamada Rancho Skywalker por 50 millones de dólares. Nada. Que es la sede de ILM, ¿no? Sí. Industrial Light and Magic. Pero claro, es que no llegó a cubrir ni costes. No, pero se quedó... Bueno, si te pones a sumar realmente lo que tenemos aquí, un poco sí, pero claro, a esto hay que sumarle costes de promoción, etcétera. Normalmente se suele decir que lo que te gastas en una película, te gastas también gran parte en promoción. Fuera de Estados Unidos. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que llega... Llega un señor que se llama Steve Jobs. Sí. Llega un señor que se llama Steve Jobs y le dice, hey, tú tienes una división en Lucasfilms de efectos digitales, ¿no? ¿Qué te parece si te la compro, tío? Además, te la compro, oye, ahora está muy devaluada, pero yo te la compro. Te la compro bien. Te la compro bien. Porque eres mi amigo. ¿Somos amigos o no somos amigos? Eres mi picha. Sí. Porque Steve Jobs habla así. Además le iba muy bien en 1966 a Steve Jobs. Sí. Acababa de sacar el Apple II. Y le compra eso que eventualmente llegaría a ser los estudios de animación Pixar. Correcto. Que luego volvieron a mano, luego acabaron en manos de Disney. Luego acabaron en manos de Disney, porque todo acaba en manos de Disney. De hecho, no os lo hemos dicho, pero este podcast, dentro de nada, va a ser de Disney también. Claro, pues eso yo es. Yo no sé tú, pero yo ya firmé el contrato. Ah, tú ya. Yo todavía estoy trabajando en ello. La película también, pues no cayó bien en los Razzies. De hecho, tuvo 7 nominaciones a peor director, peor actor secundario, Tim Robbins. Entendible. Y no se lo llevó. Peores efectos visuales, peor guión, peor película. Eso sí se los llevó. Y peor nueva estrella a los 8 tipos y tipas dentro del traje de pato. Pobre, ellos fueron los sufridores de la película. Y peor canción original por Howard el Pato, que yo ahí disiento. Sí, totalmente. Luego, estas cosas que siempre se cuentan de quién pudo ser. Bueno, Beverly, que ya sabemos que fue Lia Thompson, pudo haber sido Paula Abdul. Sí, que de Paula Abdul ya habíamos hablado antes en el podcast, porque era la que hacía la coreografía de los bailarines en Perseguido. En Perseguido. Paula Abdul siempre ha estado ligada al cine. No sabemos qué hará ahora, pero bueno. Bueno, sí, hablamos de ella, que creo que estaba en Bailando con las Estrellas, una cosa de estas. Creo que sí. Cuando hablamos de ella, ya nos hicimos la misma pregunta. ¿Qué habrá sido de Paula Abdul? Ah, sí. Sí, estaba produciendo cosas para tele. Estaba haciendo cosas. Sí. Kim Basinger. Kim Basinger. Kim Basinger pudo haber sido Beverly. La de 1986. Sí. Eso también en mente. O sea, Kim Basinger en 1986. Tenía una carrera por delante. O sea, el mismo año que se estrenó. 9 semanas y media. Nueve semanas y media. Sí. Ella podía haber estado estrenando Howard el Pato. Claro, de hecho, tú imagínate una versión de 9 semanas y media con Howard en lugar de Mickey Rourke. O la escena que hemos visto antes no hubiera tenido el mismo final. Exactamente. Claro, imagínate había sido más Howard dándole de comer a... Ahí. Estoy empezando a tener imágenes en la cabeza muy perturbadoras. Sí, en fin. Sarah Jessica Parker. O saca Jessica al parque también, como la llaman en algunos sitios. Ahí esquivamos la bala. Ahí sí, porque en aquella época, ¿qué hacía Sarah Jessica Parker? Porque yo no pues, la tengo... la verdad es que no lo sé. Déjame buscar en la internet. Porque Sarah Jessica Parker, para su salto real a la fama mundial, le faltaría unos bastante, años todavía. Yo la recuerdo de secundaria en una película con Bruce Willis en la que hacían de policías de... No era guardacostas, pero llevaban una lancha. Ah, sí, me acuerdo de esa película, sí. Sí, no recuerdo yo el título. Y... pues en el 86 ella estaba haciendo una película que se llama Flight of the Navigator. Ah, el vuelo del navegante. Otra mítica, ochentera. Sí, esa también tendremos que traerla también. De Disney, ¿no? Sí, todo es Disney. Y otra que pudo ser era Phoebe Cates. La de Gremlins, correcto. En cuanto a Howard, bueno, la voz se la puso un tipo desconocido, un tal Chip Sien, pero la voz a Howard se la pudo haber puesto Robin Williams, que también habría hecho oh, oh, oh, oh, oh. Sí, pero hubiera subido unos enteros el bastante, personaje. Bastante. Sí, eso hubiese sido divertido, porque, sí. Vamos, teniendo en cuenta que hubiese improvisado un montón. Sí. Martin Short. Ostras. John Cusack. Ah, eso lo leí, me extraña muchísimo. Sí, porque John Cusack ahí era jovencito. Pero sale a relucir con todos estos detalles de quién podía haber sido, la cantidad de prestigio que por aquel entonces tenía una producción como Howard el Pato, ¿no? Sí. Uh-huh. O Jay Leno. Jay Leno, no. Vale. Lo para mismo que ha dicho voz. Carlos antes. Claro, imaginaros la voz de John Cusack ahí metida, el personaje de Howard. Por cierto, la voz se le puso después, mientras era uno de los operadores del pato el que decía las líneas por un walkie-talkie. Bueno, pero imaginaos a John Cusack haciendo ahí, yo qué sé, mis 5 mejores rupturas, mis 5 mejores viajes interestelares. No lo sé. Y hablando de Lia Thompson, ya le hemos dicho que canta sus propias canciones en el grupo de las Cheer the Bomb. Y no lo hace mal. Siempre, no ella, mal. Ella siempre públicamente ha dicho que ojalá la hubiesen doblado en la producción final y luego en el lanzamiento en formato físico de la película, en formato doméstico. Pero sigue siendo ella. sigue siendo ella y lo hace bien, no está, no está mal. Sí, sí. Y la guitarra se la quedó, dice que todavía la sigue tocando de vez en cuando. Y bueno, la película ya hemos dicho que fue un fracaso total, tanto de crítica como de taquilla, pero es que encima está incluida en varias listas de las 50 peores películas de la historia. Está incluida muchas veces Howard, a pesar de que George Lucas hace años dijo que bueno, que la película sería un éxito en el futuro, sería mucho mejor considerada. Sí, él dijo que como espera 20 años sí. Y ya verás, ya verás cómo. Sí, sí, película de yo sé, bueno, sí. Pues aún así. Sí, hemos esperado 30 y no va a ser que no. Pero luego hay gente que sigue diciendo eso, bueno, es que es tan mala que es buena. Entonces, pues eso. Yo personalmente, a ver, está claro que tiene sus carencias, que la disfruté mucho más cuando era pequeño, pero después de haberla visto hace 2 días, sabiendo lo que hay, tampoco me parece que sea un producto tan tan distinto a otros de los que otras películas de la época, como para considerarla dentro de una lista de las peores películas de la historia. Sí. O sea, a mí me parece bastante exagerado, a pesar de que tiene muchas, muchas carencias. No sé a vosotros. Tan mala no es, es decir, no llega a eso de ser tan mala para ser buena ni demás. Pero sí que es verdad que tiene momentos rescatables y siempre claro. Se te queda lo que hemos comentado, las persecuciones son bastante buenas, tiene la música, está muy bien. Claro. Y bueno, Lea Thompson a mí creo que está muy, muy, muy bien. O sea, dentro de, de las posibilidades que tiene en su papel, pero yo creo que en la interacción con el pato, que encima con lo complicado que debía haber sido, con un tío que seguramente ni siquiera declamaba o lo que fuese, creo que se defiende bastante bien y da bien el papel. Yo creo que... A ver, a mí no me ha gustado. O sea, ahora en el repaso no me ha gustado. O sea, es una película que no llegaría al 5 en mi valoración, pero... Tiene pero un 4 con algo, ¿eh? Claro, 4 con algo. Que siendo más joven y demás, a lo mejor eso, 10, 12 años, te la ves y te entretienes. Y te pasa el rato, incluso te la vuelves a ver. Sí. Te digo que no. Así que sí que tiene sus valores. Vamos a decir que no. Sí, lo que pasa conmigo es un poco de eso. La primera vez que la vi fue cuando tenía 9 o 10 años. La vi y recuerdo haberla disfrutado mucho, sobre todo aquella escena de créditos que hemos dicho que es... Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Una de las mejores escenas del cine. O sea, equiparable con el final de Shrek 2. Eso es una cosa... En fin, el Olimpo del cine. Y lo que me parecía disfrutable por aquel entonces, ahora me ha parecido, y ya lo habíamos mencionado antes también, infantil, como no terminado. Como quedarse a medias, intentar un montón de cosas y luego terminar a medio gas en distintos otros aspectos. Una de las cosas que me pregunto es, ok, ¿quieres hacer una película? Porque no sé si Marvel en los 80 había empezado ya a tener los problemas financieros que luego la llevaron a vender un montón de sus propiedades a otros estudios y demás, supongo que sí. Sí, en aquella época es cuando... Ya estaba vendiendo todo. Claro, porque todo incluso la serie de Amalgam Comics era porque los maravillosos 70 para ellos se habían acabado, y para DC también, y los dos querían encontrar una solución, y qué mejor solución que un crossover, que es lo que siempre hacen. Pero es esta cuestión de, ok, hagamos una película sobre un personaje nuestro, con presupuesto de blockbuster, con el respaldo de un tío como George Lucas, que acaba de estrenar... por aquel entonces era El Imperio Contraataca. El Retorno del Jedi todavía no se había estrenado, me parece. ¿O sea? Sí, ¿sí? Es del 83. Del 83. Sí. Vale, con Star Wars en la espalda. Y de todos los personajes que puedes explotar, dices, voy a usar a este... que básicamente es un personaje de nicho. Correcto. Es algo que nunca he entendido. O sea, ¿quién se le ocurrió esa idea de usar a Howard? ¿En vez de usar al Capitán América, a Iron Man? No sé. Claro, tienes personajes mucho más familiares, mucho más identificables y que encajan muchísimo más en una película de aventuras. Porque igual una película de Howard el Pato en código de cine noir, pues funcionaría. Porque es un personaje cínico y puedes tener ese tipo de bromas y ese tipo de humor, de crítica social y de sátira. Pero Howard el Pato en una película de aventuras, en una película que en principio se vende como una película familiar, pero que luego tiene todas estas referencias a cultura pop que conocen adultos, ¿no? Y que un lo que estábamos diciendo antes, que a un niño le resultan ajenas. Así que ya desde ahí la película tiene problemas, porque luego todo eso se revela en el tono que tiene la película, en cómo gestionas a un personaje de Howard el Pato, ¿no? Que creo que es lo que les pasó, por ejemplo, cuando dijeron, hagamos una película de Lobezno y pongamos a Masacre, pongamos sí. a Deadpool. Y no sabían qué hacer con Deadpool y al final acabaron con Deadpool y ahora han sabido encontrar su forma otra vez, su camino, ¿no? Hasta que Deadpool es el Deadpool de los cómics. A mí no me gusta la película. Creo que es mala. Creo que es una película de aventuras muy larga y mala, que no se puede. Simplemente no. Hay aspectos que molan, la fotografía, la banda sonora. Aquella escena final es muy divertida. Tiene one-liners que según cómo te toquen el día que te tocan, te ríes y lo disfrutas y dices, esto ha valido la pena. Pero, a pesar de que me parezca una película, por decirlo menos, mediocre, no me parece estar muy lejos de una película de superhéroes mala o tolerable de hoy en día. Porque creo que no es tan mala como siempre nos han hecho creer. Ese es el asunto. Que hay una serie de discusiones allí con el director y productores de qué hacemos con este personaje, qué hacemos con esta historia, cuántas referencias y cuántos chistes podemos meter en esta escena, pero creo que es muy similar a, lo que puede haber pasado en una producción como Liga de la Justicia, o lo que puede haber pasado en una producción como Ant-Man en Marvel, ¿no? En la que primero pones un director y luego lo sacas y luego dices, este personaje tiene que hacer esto y lo otro. Y sí, eso es lo que pasa, que me lo he pasado bien, pero simplemente por ver que todas aquellas cosas que yo recordaba eran todavía más ridículas y algunas más perturbadoras, ¿no? En el fondo de lo que yo creía. Hemos hablado mucho de lo que mola la música. John Barry. Ya ves. El señor John Barry. Para quien no conozca a John Barry, Carlos... Pues el mítico autor de la sintonía de James Bond, de las películas de James Bond, y luego Memorias de África, Bailando con Lobos. Es un señor que tiene Oscars. Sí, unos cuantos. Cinco. Bueno, pues no sé, la valoración ya la hemos hecho de todos. Esto es Howard el Pato. Vamos a ir cerrando y vamos a hacerlo como hacemos siempre, comentando qué es lo... Bueno, con comentarios de los oyentes primero. Luego vamos a hablar de qué es lo último, a lo mejor, que hemos visto. Tenemos un comentario aquí, por ejemplo, en el último programa de arroba esta mujer. Dice, muy rico, chavales. Recuerdo cómo poníamos vídeos de Van Damme bailando y moviendo el culo en Númenor. Númenor es una... Imagino que se refiere a la asociación Númenor, una asociación universitaria, porque no creo que esta señorita, la señorita Esther, haya estado en la auténtica Númenor. Claro. Y porque además la auténtica Númenor cayó. Bueno, con mis amigos tenemos la experiencia mítica de que durante una época, siempre que quedábamos por la noche, pillábamos una peli de Van Damme en la que va por ahí con un conejo blanco en una jaula. ¿Cuál es esa? Me han hablado de esta mierda. Sí. Sí, en el trabajo. Lo que pasa es que en el Black Friday estuvo de rebajas como toda la filmografía de Van Damme en Blu-ray. Maldita sea, yo me lo perdí. Y estábamos discutiendo eso y no nos acordábamos. Lo hemos discutido y no nos acordábamos. Que iba con un conejo. Dios, como mascota. Déjame. Pon Van Damme conejo. Esto va a terminar mal. Sí. Van Damme conejo. Bueno, mientras buscas lo de Van Damme conejo, Carlos, ¿qué es lo último que has visto en cine o en tu casa? En casa, básicamente. Y lo último que he visto, creo que lo habremos visto todo, Stranger Things 2. Que me ha encantado. Me ha gustado más aún que la primera. La primera me parece sublime, pero esta segunda me parece aún más redonda. O sea, ¿incluso el episodio 7? Incluso el episodio 7. Vale, no, es que descubrí que había mucho debate. Mucha gente que... Pues a mí me parece una manera de poder ver posibles continuidades para la serie. Y me parece más redonda que la primera porque tiene reparte más el protagonismo entre todos los personajes y más cerrada, tiene un final muy cerrado, que sí, que tiene esa coletilla final, pero tiene un final más cerrado. Como era lógico. Y además se ve la evolución de ellos y el paso a la adolescencia y demás, y a mí me pareció estupenda. Y he empezado ahora con el The Punisher, también de Netflix, y me está pareciendo, pues, junto con las dos de Daredevil, la mejor de la jornada de superhéroes Marvel en Netflix. Mira, tenemos otro comentario aquí que no había podido rescatar, de Ika Cefer, que dice que espera con ganas el próximo podcast. Dice, el anterior sobre Perseguido me encantó. Ahora no caigo si este lo leímos el anterior, fíjate. No sé si no se nos quedó fuera, ¿no? Es el que nos compara con Cine de Barrio. Creo que sí. Vale. Creo que sí. Mira, me gusta tanto que lo voy a volver a leer. Sí, el anterior sobre Perseguido me encantó. GNVHS es como nuestro cine de barrio radiofónico. Iván Damo, 8H, nuestros Paco Martínez Soria, Osa Zatorni. No quiero decir que ninguno seáis el Parada. Es que me gustó mucho. Como ya es, no tenía... es un comentario muy bueno. Es atemporal. He encontrado la película de Van Damme y el conejo, que es su mascota, que lleva en una jaula, que se llama El patrullero patrulla fronteriza. Es de 2008, directa a vídeo. Sí, en inglés se llamaba The Shepherd Border Patrol. Y es eso, hay una escena en la que una serie de turistas son hostiles con su mascota y él tiene que pegarse con ellos. Claro, porque arreglar las cosas hablando, ¿verdad? Para defender este, siendo Van Damme, su conejito. No puedes arreglar las cosas hablando, tiene que ser a palos. A palos, a hostia limpia, porque como nos enseñó Bud Spencer, hostia que no se da, hostia que se pierde. Y eso es así. Bueno, pues nada, recordaros que nos podéis enviar un montón de mensajes tanto al blog lacasademihermano.wordpress.com, en Twitter @casademibro con el hashtag GenVHS y también en los comentarios de iVoox. No se me ocurre nada más que decir. Ah, bueno, sí, comentar, Carlos, ¿qué es lo último que has visto tú? Charlie, perdón. Pues, al final sabía yo que le iba a pegar. Yo lo último que he visto... es Coco, la película de Disney, de Disney. ¿Sí? Pixar. La vi ayer, me gustó muchísimo. Hay una cosa que siempre me gusta en el cine de animación y es ese atrevimiento a no tenerle vergüenza al color. No tenerle vergüenza a que tu película sea colorista y sea festiva. Y porque es uno de los formatos en los que puedes hacerlo. Y la festividad del Día de los Muertos tiene tal mitología que es la película con la que hacerlo. Y el corto de Olaf, de como 15 o 20 minutos que viene antes, es horrible. Yo no he visto Frozen y el corto de Olaf me ha dejado sin ganas de ver Frozen porque no lo soporto. Olaf, pero... al revés, es falo, por cierto. ¿Ah, sí? No me quedo tranquilo si no lo digo porque está en mi cabeza todo el rato. Bueno, pero piensa que si ves Frozen, luego podrás cantar el Let It Go, que es tan de 2015 o 2014. No, Frozen es buena, ¿eh? Yo me la he tenido que tragar muchas veces. Ah, bueno, porque tú eres padre de familia. Para que veáis que traemos gente respetable. Pero es eso, Coco es una historia familiar muy, muy bonita. Te llega la patata. La música es muy buena, no es precisamente un musical, pero va sobre que el personaje quiere ser músico y quiere ser un mariachi. Y está muy bien, muy, muy bien. Bueno, la última que he visto yo fue ayer Atomic Blonde, la que a mí me vendieron como la respuesta femenina a John Wick. Y no. La película está muy bien, eso sí, pero la película es más una película de espías a la antigua usanza, no espías rollo James Bond, sino o Misión Imposible, sino más bien rollo Spy Game o Los Últimos Días del Cóndor. De hecho, transcurre entre las dos Berlín, antes de la caída del muro, días antes de la caída del muro. Y si le tengo que achacar algo a la película que no me acabo de convencer, son las escenas de acción que me parecieron demasiado lentas. Acostumbrado a ver en otro tipo de películas como las de Jason Bourne o la propia John Wick, de la cual, por cierto, el director de esta es parte, dirigió algunas escenas, que dirigió Atómica, dirigió algunas escenas de John Wick. En Atómica veo demasiada lentitud a la hora de conectar los golpes, de coreografiar las escenas de combate físico. Y eso me sacó un poco, teniendo en cuenta a lo que estoy acostumbrado. Pero todo lo demás muy bien. Charlize Theron muy bien. James McAvoy, el profesor Xavier ahí también muy bien. La película bastante correcta, muy entretenida. Bueno, pues entonces, resumiendo, lacasademihermano.wordpress.com, @casademibro, #GNVHS, comentarios también en iVoox, ahí tenéis todo para encontrarnos. Gracias, Carlos Zenalmor, de Placeres Culpables. Un placer. Un placer culpable bueno, también. Gracias. Ahí le podéis encontrar en su blog, Placeres Culpables, y Charlie Simmons, @Charlie_Simmons. Simmons, además, con una sola N. Con una sola M, que siempre lo ponen con dos. Eso. Ahí está. Que no sé si es cagada mía, porque si es con una M creo que se pronuncia Simons. Pero Simons. Da igual. Charlie_Simmons con una M. Bueno, ahí estamos. Y nada, y servidor de ustedes, Michael Pérez, @GreyPilgrim. También nos vamos a ir con la canción del número final de la película. La canción que fue. Sí. La canción que fue nominada a los Razzies como peor canción original. No sé en qué están pensando a veces esta gente de los Razzies. Este es la canción Howard the Duck, interpretada por las Cherry Bomb, con Lea Thompson a la voz. Con ella nos despedimos hasta el siguiente programa. Adiós.